tras de ti. Tus pisadas en la nieve antes de que los lobos te encuentren. Inconsciente se perdió y en el bosque anochece. Invocaré al cuarto creciente que te ilumine al andar y brille para ti la estrella polar. Tengo frío el corazón como muñeco de nieve. Derríteme, abrázame fuerte. Siento la caducidad de momentos tan perennes que en mí no durarán.